estamos organizando, como vos dijiste, bueno, estamos anotando, estamos avisando, contando a la gente. Así que nada, en breve ya. O sea, hoy, por el Día de la Mujer y por todo lo que está pasando, hicimos paro, como vos sabrás, pero mañana ya vamos a estar ahí. ¿En qué horario se pueden ir a inscribir? El horario es de 13:30 a 16:30. Pero igualmente se pueden comunicar a mi teléfono, si vos lo podés dar. Sí. Que se comuniquen y podemos arreglar. Entonces, si pueden en otro horario, no hay problema. Vale. Es un programa para terminar el secundario. Bien. Esto corresponde a la escuela de adultos, como bien dijiste, jóvenes y adultos, esa parte. Es primaria. Bien, esto es para, primaria. Para formación primaria. Claro, y se da en varias zonas. Bien. En todos lados, en realidad, hay. Escuelas de adultos. Son el documento y la planilla se la damos nosotros, se la llenamos ahí, bueno, si es necesario. Así que, bueno, nada, solo su documento, las ganas, y después hablamos también del horario. Es todo muy flexible dentro de esa franja de 13:30 a 16:30, pero, no, como sabemos que el adulto tiene que hacer otro tipo de cosas, no es como la primaria que los niños simplemente van a estudiar, así que el adulto como tiene que trabajar, tiene que atender a sus hijos, nada, los horarios se charlan. Hay otras sedes que trabajan de horario vespertino, en este caso ese es el horario, pero bueno, hay otro, en otros barrios, ponele, qué sé yo, que están en el barrio Libertad, tienen el horario vespertino, de 5 a 20. Normalmente 3 años, puede ser menos, y la persona, bueno, ya está alfabetizada, ya tiene otro nivel, ha dejado en los últimos años de primaria, eso se, todo se conversa, es muy flexible este programa, así que bueno, todo depende de cómo está la persona, en realidad. Bien, pero sabes que la alfabetización en adultos es mucho más compleja que en los niños, a veces tardan mucho más, así que bueno, hay gente que se ha quedado hasta 5 años con nosotros, aparte, nada, se quieren quedar, quieren seguir avanzando, y bueno, está el que tarda un poquito más y el que tarda menos, nada, bueno, eso, puede culminarlo quizás en 2 años, porque el niño está a full con su desarrollo, adaptándose a todo, y el adulto ya viene con un montón de cuestiones que, bueno, es mucho más complejo. Por eso te digo, hay gente que, o sea, para poder culminar la primaria tienen que saber leer y escribir mínimo, entonces a veces cuesta, y bueno, no están para ya estar en el nivel secundario. Por eso. ¿Cuándo comenzarían formalmente con el curso? Mañana. Sí, mañana ya vamos a estar ahí. O sea, ya pueden pasar por ahí si quieren o comunicarse. Como te digo, también está bueno que sepan que hay varias sedes en el barrio Libertad, en La Unión, ¿dónde más están? En muchas partes, en Los Pozos, hay varias sedes, cosa que si, bueno, le queda más cerca, le conviene, también averigüen por esos lados, porque esto tiene que ver con la cercanía también. Así siempre nosotros vamos, recorremos el barrio, conocemos más o menos a la gente, pero bueno, que sepan que hay muchos barrios. Y nada, se acerquen, están bienvenidos, esto está hecho para ayudar, por supuesto, así que bueno, nada. Lo que precisen, que se comuniquen y todo se charla. Porque te digo, por el tema de horario, por el tema de si necesitan trabajo para su hogar, porque no pueden concurrir, porque tienen que cuidar a los hijos, por cualquier cosa, es muy flexible. Eso es lo que tiene de bueno y está hecho para colaborar con la gente, para brindarle herramientas, para el día a día, para lo que ellos necesiten. Miriam, ¿qué material habitualmente se le solicita? No, nada, o sea, un cuadernito, una carpetita, lo que tengan. Lo que tengan, porque, como te digo, se trabaja mucho con lo que ellos necesiten, con su contexto, con sus problemáticas. O sea, nosotros vamos a buscar material, nosotros vamos a buscar todo, después de conocerlo, obviamente, después de hacer un diagnóstico, de ver qué es lo que nos va a servir a nosotros como herramientas, lo buscamos. Después, nada, es un lápiz y un papel, nada más.